últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros e intermediarios, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, décima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda Pirati, su amigo y señor Lagartija. Hola, coleccionistas de baterías gastadas. ¿Cuántos tienen? Vendo, compro, vendo, vendo, vendo, compro, compro. Tiren todo eso. Sí, ¿para qué sirve? Bueno, luego largan eso. Claro. No, pero es de mi telefonito de cuando era... Arrójelo. No, pero es de mi... Arrójelo a la basura, que todo eso se puede arrojar a la basura. Es de mi carro control remoto. No se puede arrojar a la basura, cabrón. ¿Por qué eso no? Miles de millones de... ¿Qué mierda hacemos con todo esto? Aquí tenemos justamente, ¿cómo se llama este tipo de videos educativos? Donde dicen que no podemos tirar todo ese tipo de cosas a la basura porque tardan miles de miles de miles de años en reciclarse. Nada, uno se tiene que quedar en la mano con las baterías hasta que la mano le tome color. Bueno. Muchas gracias a todos los que están escuchando en Transilvania en estos momentos, porque nos dijeron saluda antes a la gente de Transilvania, güey, ¿eh? Ah, sí, sí. Y ahora comenzamos con la presentación honorífica de toda la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Venidos de Bahía 1 a saber dónde, cómo y cuándo, está con nosotros, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Hemos que tratado... no tiene baterías gastadas. No. Se las guarda también. En algún momento tendrá algún valor, aunque sea para aventarlas, ¿eh? Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación y a la productora estrella de este programa de radio, y tiene miles de artefactos que funcionan a batería. Sí, sí. Con ustedes, la muda. Linda y bella muda. No haremos un decálogo de cuáles son. La mayoría son celulares. Sí, básicamente están modelos antiguos, algunos receptores antiguos. Radiales, algunos y esas que tienen forma como de señoras y señores, presentaremos ahora al señor de esta nave, la María Tijuana, el encargado justamente de todos los objetos animados e inanimados, las luces, los LEDs y los potenciómetros que hacen que digan que está todo mal, como siempre, con cables a punto de sulfatarse, inclusive sus baterías. Con ustedes es Miguel. ¡Grande Mico! Contratapa de técnicos de hoy, año 85. Sí, una revista que ha dejado de salir ya, luego justamente de que saliera el Mico haciendo declaraciones. Sí, ya claro, se... Claro, pero ¿qué declaraciones? Fueron declaraciones explosivas, Mico. Es más, ya no se consigue. La extensa celebración termina en hastío y los restos despedazados de los manjares lucen grotescos sobre la mesa. Todo era tan perfecto hace apenas unos segundos, pero llegaron los comensales e hicieron lo suyo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde San Luis Potosí, México, lindo y querido, ha llegado el terrible. ¡Ah, hola, terrible! Dice que hubo el compas de la María Tijuana. Les quiero compartir una anécdota muy tierna que sucedió hace ya como 15 años, cuando éramos niños. Y bueno, había una serie de caricaturas de nombre Robotech. ¿La recuerdan? Sí, por supuesto. A Rick Hunter y toda la serie de Robotech. Dice, y en un capítulo salió que los dos protagonistas se besaban y así nacían los bebés. Imagínense, con un beso se embarazaba la protagonista. Eso fue la... No, pero este fue el antecedente de la historia. Así que, bueno, resulta que en quinto año de la primaria, es la primera clase de educación sexual en mi vida, y preguntaron que cómo se hacían los bebés. Maldita pregunta la que hacen los que imparten educación sexual ante un numeroso público de estudiantes que le dicen, a ver, niños, ¿cómo se hacen los bebés? Nada más que para hacerte quedar en ridículo. Es para humillar a los niños más inocentes que dirán, pa' mí que los trae es santa, pa' mí que bajan del uritorco. No. A mí que no, y entonces nada, está justamente el repetidor que tiene 35 años y está sentado en el fondo y dicen, "No, yo sé, es más o menos así." Y haga, justamente claro, sí, sí. En ese momento se acaba la inocencia, es el asesinato de la inocencia en un aula de colegio. Dice, bueno, de esta manera, todos preguntaron esto, nadie habló, yo levanté la mano y dije, sí, sí, yo, con toda la seguridad de que la tele no me engañaba, dije en voz alta y tono muy elocuente, pues los bebés nacen después de 9 meses que te das un beso. ¡Ja, ja! No es ¿qué de bebés? ¿Y qué de bebés? Imagínate, hay algunos que en estos momentos están limpiando la boca en la oficina y dicen, ¡oh, no mames, cabrón! Yo, bueno, hay formas alternativas. Sí que... no está tan mal la respuesta, no, no está tan horrenda. O sea, he escuchado respuestas más, ¿cómo decirlo? Fuera de tono que estas, sí, ¿no? Que sí. Pero, bueno, sin embargo, y tenía claro lo de los 9 meses, por ejemplo. Claro, el tiempo de gestación humano, sí, sí, lo tenía claro. Lo que no tenía claro era el método. Y dice, ¿y cuál fue mi sorpresa cuando todos empezaron a reír? Muy, ah, muy desagradable. Dice, yo no entendía por qué, pues las caricaturas no mienten. Después de mi comentario y de minutos de burla, la maestra explicó el proceso y dije, guácala, entonces el hombre le introduce el pipi a la mujer y hacen los niños, ¡ah, qué asco! Pasé toda la noche traumado. Es cierto esto, ¿no? Sí, pues sí. Es una situación un tanto asquerosa cuando nos encontramos directamente con alguna realidad de este tipo. Dice, y pensando en lo que me habían explicado, me daba asco pensar en eso. Después de unos cuantos años, bueno, entendí que el sexo no solo sirve para traer niños al mundo, descubrí que lo de niño me daba asco, luego puede causar placer extremo, y fue como la cerveza, el primer trago puede ser amargo, pero después cuando le encuentras el gusto, dice, me despido, compañeros del ciberespacio, y les deseo que sigan en el aire, divirtiéndose y compartiendo con toda la banda desintegrados. Bueno, terrible, sí, un sí. Abrazo para ti, y bueno, vea, ya, repartiendo besos ahora. Ahora, desde que sí, sabe sí, que no sí. Hay mayor peligro, pero echa besos por ahí. Echa besos por ahí, tío. Ubesuqueiro de San Luis Potosí. Big Apa. Ah, hola, Big Apa. Esa es su versión de Big Apa Dream. Ha soñado Big Apa. No es de mucho soñar, ¿vio? ¿Qué ha soñado, cabrón? Mire, yo no le soy de mucho soñar, pero cuando le sueño. Oh. Y Big Apa dice aquí, bueno, hey, hablando de sueños, tuve un sueño que no entiendo. Por lo general, no recuerdo los sueños, pero me llamó la atención porque aparecía mi padre en él, que desde que murió había soñado más o menos con él 4 veces. El tema era el siguiente: yo estaba en la mesa con toda la familia, mi padre estaba a mi lado y yo me balanceaba en la silla, iba para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Esas actividades que realizan los niños, generalmente los padres dicen, te vas a romper la crisma, cabrón. Ay. Bueno, en síntesis, se rompió la crisma, o sea, de tanto ir para atrás y para adelante, me balanceaba hasta que, bueno, me di vuelta y me golpeé la cara, fue de rostro al suelo. Ouch. No, bueno, contra el piso, claro está. Mi padre me tomó y me decía, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo le dije, sí, padre, estoy bien, no te preocupes. Entonces fui al baño y me di cuenta que me había golpeado la boca y de mi boca escupí como 5 dientes y una muela. Y sangre, mucha sangre. Bye. Me gustaría saber qué quiere decir esto. Alguien sabe, no me vengan con mamadas, ¿eh? Alguien me dijo alguna vez que soñar que se caen los dientes quiere decir que alguien cercano va a morir. ¿Esto es verdad? Y si es verdad, la pregunta es, ¿quién se va a morir? ¡Joder! Claro, ¿quién se va a morir? Claro, porque uno... Sí, yo, sí. Yo ya dije que cuando los perros aúllan en la barriada... Es que la muerte ha pasado por la barriada. Póngale. Eso es la mera neta, cabrón. Cuando ustedes escuchan a los perros hacer... ¿Sí? Durante la noche, salgan a la colonia al día siguiente y dirán... Y si uno hace... Y bueno, y que la está llamando. Ah. Ya, la viejecita del quinto se murió. Ah, ya me lo habían avisado los perros. Bueno, en este caso, mira, Big Apa... Te daré la versión que yo conozco de esto. A ver, venga. Hay una teoría freudiana. Sí que la sí. Teoría freudiana del psicoanálisis y de otras hierbas dice que cada... sueñas lo que sueñas tiene que ver con el sexo. Ah. Sueñas que una vaca vuela y es que sexo, quieres coger. Sí, sí. Sueñas que se te caen los dientes y es que la quieres poner. Sí. Sueñas que te crece en las tetas y es que te la quieres sí que poner. Sí. En síntesis, todo tiene que ver con el sexo. Todo tiene que ver con el sexo. Pero a mí me habían contado esa versión. Yo también un día le soñé. Sí. Que se me caían todos los dientes. Todos. Todas las piezas, quedaba chimuelísimo. Y luego se me caían las uñas y el cabello. Es decir, se me caía todo. Era un asco. Era un verdadero asco. Y entonces yo soñé, chale, sabía esto de que si se te caen los dientes, que alguien que se muere. ¿Y quién se murió? Estamos que se muere la humanidad. Y no, yo no recuerdo de alguien cercano que se haya muerto acto seguido de haber soñado eso. Pero seguramente alguien murió. Sí, luego la gente como que se muere, ¿verdad? Pero uno no lo puede relacionar en este sentido con eso. Así que lo que tenemos aquí en deducción, Big Apa, es que... Sexo. Que alguien te haga el favor, ¿eh? Bueno, adiós. A ver si alguien lo puede ayudar. Claro. En la oficina. Sí. Algún voluntario. Algún voluntario en la oficina. Algún... alguna voluntad. Bueno, nadie, la gente. Bueno, luego. Bueno, ahí está, sí. Espera tu turno y saca el número. Ara Free es de Guanajuato, México. Hola, Ara Free. Dice, pues solo para decirles que a mi madre también le gusta el programa, dice. Ah, ¿quiere sexo? Se muere de risa. Oh, no, ya no estamos en la, justamente en la interpretación onírica. Todos quieren sexo. Sí. Dice, bueno, se muere de risa con sus mamadas. Simón, hagan un programa para las madres que llama en caso de que tu madre se desintegre. Dice, con puras rolas de AC/DC, como la que cerraron el otro día, el programa del miércoles. Dice, pura madre, es menor, besos. No me digas que a tu madre le gusta AC/DC. Oh. Ya nos cae bien esa señora, ¿eh? Bueno, un beso para la madre de Ara Free. Sí. Hello, desintegrados, con disfraz de pingüino. Aquí está la Pam. Hola, Pam. Y la Pam dice, ya que mi casa ha sido declarada oficialmente la casa absorbente, punto turístico importante en Hermosillo, ¿no? México, como atracción principal, estarán los pingüinos de Madagascar. ¿Vieron la película? Sí. Y estará el Watusi. No sé qué será eso, pero me suena chingón lo de Watusi. Ah, bueno, Watusi, no, es súper chido. Es una tribu africana los Watusis, cabrona. Dice, me lo imagino como que solito se dinamite frente al público y haga un show de debut y despedida. No sé si quedan muchos Watusis, así que no los vamos a desperdiciar en eso. Ya lo han hecho con eso. Claro. Sí. Dice, qué chingón, los esquimales serán en realidad koalas disfrazadas de esquimales. No creo que alguien de la calle deje a un extraño que duerma en mi cuarto. Y los canadienses matando foquitas a bastonazos serán el show para los turistas enfermos. Que siempre sí, hay. Son los turistas que van a darle bomba a las gallinas en Holanda, por ejemplo. Claro. Dice, y al final del show aparecerá un letrero que diga, no se lastimó ningún animalito en la realización de esta presentación. Sale el chamaco, se despide la pequeña Pam levantando un bat de esponja para ir entrenando. Nos vemos, un abrazo pa' nada, ¿quién? Y ahí está, justamente, entrenando con su bat de peluche. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta, en caso de que el mundo se desintegre, a los gritos, para que no nos den por muertos. Hola, hijos de Minerva y Humberto Eco desde Marabatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Reloaded. ¡Hola, San Pascualito! Hola, amigos. Acabo de terminar por fin la novela La misteriosa llama de la reina Iliana. Y me puse a pensar en qué momentos me convertí en esta pitrafa que soy. Siento que fueron las sobredosis de lucha libre o los cigarros sin filtro, faros creo que se llamaban. Después mis salidas al cine, un cine enorme, decadente, oscuro. Veíamos películas japonesas, patillas, barbas, voladores de Papantla y inalámbricos y terremotos de cartón piedra, películas mexicanas de ficheras y películas triple X donde tenías que orinar entre los asientos porque en el baño te esperaba alguien de tu mismo sexo para complacer tu lujuria. Tiempo después le hicieron iglesia temporalmente, eran justamente los mismos que asistían, los parroquianos, pero ahora ya iban con su familia. También recuerdo aquella chica que me hizo como trapo y me enseñó, además de mi condición de nerd o loser, qué tan estúpido eres cuando te enamoras. ¿Por qué tienes que hacer a alguien que te rompa la madre y te diga que no es tan sencillo? Ella tenía más años y experiencia que yo. Me compartió muchas cosas equivocadas. La peor de todas, manipular los sentimientos de una manera consciente como para causar dolor y amor. La honestidad y la deshonestidad. Y la última, ser infiel a tu pareja, física y emocionalmente. Ahora trato de olvidar todo lo que aprendí. Me encuentro más desintegrado que nunca, pero ya asumí mi condición. Tal vez sea un buen comienzo para formar recuerdos donde ustedes son una parte importante. Pásenlo pipa y besos a la chula chafa. Gracias por la magia al niño elefante que me la ha presentado. Me despido mientras trato de cumplir con leer al menos un libro a la semana como mis mensajes. Postdata, saber perdonar a quien te hace daño es un don divino. Por eso deja que perdonen solo los dioses. Sé que sí. Se encargan ellos. Aquí está Alexis de Ramírez López del DF mexicano. Hola, Alexis. Si quiero quejarme al programa de radio que estoy escuchando, está de la chingada, pero escucha, cómo güey, me gusta, y también de los salarios, saludos desde México. La frase también de los salarios debe ir impregnada en toda queja. Yo quiero quejarme de que ya las botellas de litro no traen un litro, y también de los salarios. Y también de los salarios. Quiero quejarme de la pinche película que fui a ver fin de semana, sí que, sí, que cuando pensabas que era iba a terminar, mierda, no terminaba y duraba como una hora más, y también de los salarios. Y también de los salarios. Sí, pues, también de los salarios. Quiero quejarme de la morra que me dejó abandonado en la parada del camión el día que justamente y también de los salarios. Y también de los salarios. Y también de los salarios. Ahí está el mundo quejándose de los salarios. Hola, amigos de la María Tijuana, les escribe Mr. Cotito Reigns desde La Prida, Argentina. Hola, Mr. Cotito Reigns. Para presentarme ante toda la comunidad desintegrada, les comento que hace ya más de 100 programas que los escucho, pero quería escribirles después de que pasara la mamonada de los 1000 programas por respeto a los desintegrados de más antigüedad. Así que ya está. Me despido y les digo, van a tener noticias mías muy pronto, cabrones. Un abrazo y a tomar por culo. A modo ok, esperamos tus noticias. Tipo de amenazas que nos llegan, sí que sí, de todas partes. Y a fin, Jafido... Feed. Hola, Jafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, saludos, chivos expiatorios. ¿Estás pensando en si existe alguna historia del niño elefante sobre personas inculpadas? Existen historias del niño elefante sobre todo tipo de cosas. ¿Quieren que se las cuente? No, lagarto. Bueno, no. Y Jafid, desde Guadalajara. Ahora ve por su culpa, eso es manipulación de la audiencia. Sí. Me están mentando la madre y dice, ¡pirata! Si lo más chido de toda esta mierda es cuando cuenta historias del niño elefante, no, déjalo. No, cabrones, ven, el lagarto... gracias por... aparte no lo iba a contar. Jafín reitera, dice, me quiero quejar de que no entendí ni más el mensaje el otro día que hablaba de mí, pero no soy americanista. Así el que decía... Ah, no eres americanista, no güey. No, soy... Bueno. Arriba las chivas, cabrones, dice. Bueno, un mensaje mamón para clase turista. No, ahí está Geraldine de Quilpué. Eso es en Chile, a ver si lo estoy diciendo bien, es Quilpué. Quilpué en Chile, está Geraldine diciendo... Haría puras tonterías un día antes de que el mundo se desintegre y que pase en el momento, pues obvio. Bueno, este es un clasicista auténtico, te felicitamos, querida Geraldine. Fernando Cunche, de Cuiabá, en Brasil. Fernando. Dice, nada más que estar en Chapado, dos Guimarães, en un lugar lindo, tranquilo, reborracho, también chingando madre a todos. Dice, un día antes de que el mundo desaparezca. Va a cantar tu piño. Dice, Leomar, chinga tu madre. Vamos a festejar el carnaval con la muda. Bueno, la muda, muda tienes una invitación. Aquí, sí. De parte de Fernando Conche, que justamente dice, claro, la muda, acá sería tudo bom, dice, dale, todos nosotros brasileños queremos a la muda, venga con el mico, por las dudas, así que, bueno, los dos, aquí hay muchos micos, ¿será que no tienen ningún familiar en Brasil? Mico no la quiere acompañar. Pero mico... Pero mico, debes acompañar. A ver si me comprendes, sí. Léeme los labios. ¿Você tem parente en Brasil? Ah, en el estado de Pelotas. En Pelotas tiene un pariente, mico, pero sí, hace mucho que no lo ve. Es mico en Pelotas. Dice, bueno, locos, un abrazo. Fernando Conche, un abrazo para ti. Obrigado por la comunicación. Y muda, si nos puedes traer las pruebas de ropa aquí. Ah, sí, que sí. No sabemos todavía en qué comparsa va a desfilar. Es decir, así que si Escola do Samba, en realidad Brasil, si puede, alguna Escola do Samba recomendable, no me vengan con la Escola do Samba Campoa, Penta Campoa, no. La a muda, ella sí le gusta, pero bueno. No, muda, tú necesitas clase B prácticamente. Una Escola do Samba que logre fama en el mundo entero gracias a tu performance y a tu meneo de caderas. Sé así que por favor necesitamos un nombre de Escola do Samba, cuál va a desfilar la muda, ¿eh? Hola, mis pachicos interestelares, soy el Pollatrón. Ah, hola, Pollatrón. Desde ahí, dice, estrenando nuevo saludo para mis próximos 1000 programas. A ver, se me da hueva, ¿eh? Dice, ay, la otra, tras ver a un policía poniendo una multa de tráfico y puteando todo el que pasa, qué chido ese polizonte, ¿verdad? Sí, sí. Uy, me quedo, ah, multa, y te chinga tu madre. Y me le pasa un auto por el lado, anda la puta que te parió. Ah, hijo de puta, no cruces por ahí. Ya nos gustó ese policía, sí, ¿no? Dice, bueno, y estaba mentando madres a todos los que pasaban por la calle con actitud chulesca y malos modos. Se me ha ocurrido una consulta para el pinche muñeco de la tele. Dice, ¿qué diferencia hay entre un poli corrupto y un poli hijo de puta mal parido? Y si hay otros tipos de policía además de estos ya nombrados. Hasta luego, mis cabrones lisérgicos, y cuídense. ¡Hola, amigos! ¡Pinche muñeco de la tele! ¿Cómo están, amigos? Bien, estamos todos hoy bien. Les voy a contar las diferencias entre los policías. Ah, hay diferencias entre policías que ya no van por el rango, ¿no? Inspector general. Hay tres policías. ¿Tres policías? Dos son chidos. Ajá, dos policías chidos. Y todos los demás son iguales. Ah, mírale. O sea que tenemos tres de la fuerza, dos son chidos y el resto son iguales. Sí. dos escuchan el programa. Ajá. Y sí, los otros son todo lo mismo. Usted está diciendo, por ejemplo, el Polichafa. Póngale. Está el Chesterman. Póngale. Y el resto es toda la fuerza policial que va como para atrás. Sí. Ah, está bien. Ay, ¿qué diferencia hay entre un poli corrupto y un policía? Hijo, puta, me ha parido, cabrón. Un poli corrupto es el que acepta dinero para hacer mal su trabajo. ¿Y el otro cabrón? Al otro le vale el dinero y hace mal su trabajo. Chale, pinche muñeco de la tele ha echado luz sobre... Está el policía pide pizzas, ¿verdad? Todos policías son pide pizzas. Está bien. Bueno, si quieren comer pizza gratis, no estudien, sean policías. Gracias, pinche muñeco de la tele. Adiós y recuérdame por siempre. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. ¿Qué onda, cabrón? Les escribo para denunciar a mis patrones porque me quieren correr de una forma diplomática, los hijos de la chingada. Miren, me modificaron mi salario sin haberlo consultado conmigo y me liquidan mi antigüedad con una cantidad raquítica. Que chingue su madre los pendejos. Buenos cabrones, transquiere ustedes, me complazcan mandándole un chingue a su madre. Atentamente, el desintegrado amigo de Orizaba, Veracruz, el Páez. Bueno, Páez, realmente tus jefes se merecen esta mentira de madre. Señores jefes, allí en Orizaba, Veracruz, ¡chinguen su madre! ¡Ey, desintegrado! Solo para platicarles que estoy saliendo con una alumna. ¡Oh! ¡Degenerado! ¡Degenerado inmundo! Con una niña pequeña. No hay moral, una chamaca de primer... Seguramente una niña de 9, 10 años. De su casa. Con sus trencitas. Que nunca llevó la falta corta. ¡Asqueroso, inmundo! Es Yosafat. Yosafat es profesor de la universidad, ¿eh? Ah, está bien. Dice, bueno, ni la neta, está bien chido por eso de que está prohibidísimo salir con alumnos. No tanto por la niña, porque no es la belleza del año, pero la emoción de haber claro que sí prohibido es de las mejores sensaciones que existen. Ah, pero lo mejor de todo es que ella me invitó a salir a mí. Ya les platicaré los detalles conforme se desarrolle la situación, pero no sufras muda. Pero cabrón, no la pruebes, ¿eh? No, no, ¿cómo porque no la pruebes? Solo se está acostando contigo para obtener una buena nota. Pero ¿para qué salimos con una dama si no es para probarla? Probarla en nota. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, sí, pruébala, ya la probó, cabrón. Cuídate mucho, Yosafat, básicamente porque la dama fue la que le dijo sí, Yosafat, sí. Así que cuídate mucho, Yosafat, un abrazo para ti. Susi dice, ¿qué onda, cabrón? Hola, Susi. Me quería quejar de estos tipos pesados que te molestan por el Messenger, incluso cuando te pones que estás busy. ¿Cómo es busy? Ah, estoy busy. Busy, bap, sí, bap. Estoy muy busy. Muy busy. Así es, busy. Sí, sí. Dice, porque la gente tiene que insistir si estás en estado busy. Se supone que si estás en busy, no tienes ganas de hablar. Entonces, ¿pa' qué carajo? Son los pesados, que lo sepan. ¡Ah, que lo sepan! Sí que sí. Que lo sepan a todos vosotros. Ustedes que están jodiendo. A todos ustedes que ven a Susy que está busy y dicen, oh, estás busy, pero quizás no está busy para mí. Sí. No, está busy para todos. Está busy para todos y para ti más todavía. Póngale. Así que, nada, dejen a Susy cuando está busy. Hola, ahí les mando una foto, a ver si la suben. Bye, está bueno el programa. La foto tienen que venir con nombre. ¿De dónde son? No va a ser jamás subida esta fotografía, que no tiene absolutamente ni nombre, ni de dónde es el residente que la envía. Chinga tu madre. Chinga tu madre. En caso de que el mundo se desintegre, un cervatillo inocente armado hasta los dientes. Radio, comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Bueno, normalmente no les escribo, pero en esta ocasión me animé a escribirles porque me quiero quejar de mis amigos. Estos pinches cabrones andan bien obsesionados con la música hardcore. Esto lo dice el Beto desde Cochabamba, Bolivia. ¿Qué pasa, Beto, con la música? Y al Beto los amigos se le han inclinado a la música hardcore y ahora Beto se siente solo triste y muy contento. Escuchando Rick Martin. Claro, no, a Beto le gusta el punk rock. Ah, pero sus hermanos están radicalizados para el hardcore. Hardcore que yo creo interpretar está cerca del nu metal, no del hardcore histórico de la polla record, póngale. Dice, pero el motivo principal por el que me quiero quejar es que estos pendejos se van a joder a los conciertos de punk o de metal que, a diferencia de los hardcore, son gratis. Es decir, si te cobran entrada, pasa a ser hardcore. Póngale. Si no te cobran entrada, es gratis. Hola, ¿qué tal? Sí, vengo sí, a ver a... Es gratis. Claro, sí, por eso, es punk. Entonces, yo vengo a ver a Green Day, señor. Sí, sí. ¿Cómo le va? ¿Cuánto está la entrada? Ah, un chingo. Ah, pero es hardcore esto, ¿eh? Sí que sí, güey. Ah, se va al carajo usted. ¿Se va a punk? Sí, no, luego lo vi tanto en MTV que sospechaba que... Pero sí, cabrón, es de lo poco rescatable. Bueno, en este sentido dice, bueno, yo voy a los recitales gratis y a los conciertos gratis y estos que pagan. Y pareciera que les emputa más a las personas que escuchan punk o metal que a aquellas personas que le gusta el pop o otras mamadas por el estilo. Es decir, los hardcore, viene una niña y le dice, hola, yo escucho pop. Y no la pelan. No, y hola, yo escucho punk. ¡Oh, qué feo, qué feo, qué feo! Dice, una cofradía un tanto anómala esta. Bueno, yo he escuchado muchas canciones de hardcore muy buenas, pero en realidad lo que a mí me gustan son los conciertos de punk, donde me divierto al máximo, bien briago y mocheando. Y la verdad, me vale madres si la banda sabe o no tocar. Contra que todos tengamos un solo pensamiento de ir contra los militares asesinos y los pinches corruptos de este sistema. Una pregunta. ¿Qué pasó con el chileno vengador? No sé a qué viene la pregunta esta. El chileno vengador... de buena salud. Sí que sí. Estuvo en las votaciones, en las elecciones. Sí que sí. Y está, ya está de vacaciones. Y ahora está de vacaciones. Disfrutando. Bueno. Salvador Bahía. Claro. Bueno, a todos los tarijeños, quiero decirles que se acoplen al país. Y el hecho de que un indígena nos gobierne no quiere decir que todo va a ser para peor. No sean como los cambas, que son unos cerrados, casi tal como mis amigos hardcoreros. Y son bien idiotas, y no les gusta tener la razón y que nadie más la tenga. Bueno, chau, el Beto de Cochabamba, Bolivia, Sí que sí. Haciendo su descargo contra las divisiones. Es como una metáfora de la división de sus amigos, en realidad. La división del país. Y la división misma, de la mismísima Bolivia. Lo que nos demuestra un enquistamiento divisional. Y ya cuando se van formando los grupos de amigos, por ejemplo en Cochabamba. Póngale. Arduo trabajo tendrá Don Evo Morales. Yari de Monterrey, Nuevo León, México. Ja, hola, linda Yari. Dice Mico, quiero una explicación ya. ¿Qué pasó? No, dice, luego de miles de millones de intentos por lograr pasar al nivel 10 en el Tetris. Dice, por fin lo logré, pero... Claro, resulta... El Tetris no es del Mico. No, el Tetris no es del Mico, pero al Mico le hicieron cargo del Tetris. Sí que sí. Y entonces van y ya vienen numerosas quejas al Mico al Tetris. Ah, y, el Mico se enoja. Dice, bueno, pero resulta... Venga, la madre, Mico. Resulta que no importa. Y hoy puedes dejar hablar a Yadilla, Mico. Un poco de respeto, pido. Nada más la reina del cabrito se te está dirigiendo a ti. Tú por lo menos la escuchas. Dice, bueno, o sea, terminas el nivel... Vas a dejar de ser el Mico bello para ser el Mico horrendo, ¿eh? Dice, bueno, tras que lo quieren poco al Mico, hay 3-4 personas que lo quieren nada más y él mal llevado. Dice, bueno, o sea, terminas el nivel 10 y te manda la mierda. Marca Game Over. Ah, te manda la mierda. ¿Cuál Game Over? Ni que tus calzones, Mico. Dime qué es lo que pasa. Es una mierda, Mico. Exijo una explicación porque me... ¿Por qué hace eso el Tetris? ¿Por qué tienen que ganar? Tienes razón, Mico. Claro, es verdad. Llega un momento donde ya no puedes... Es una metáfora. Es la metáfora de la vida. Es lo que todos quisiéramos, que los que llegan muy arriba, Game Over. Claro. O sea, Bill Gates le llega el último dólar a la cuenta bancaria y le aparece Game Over. Sí, ya la mierda. El viejo Bill Gates. Comienza de nuevo. Has llegado muy alto. Claro, pero... Sí que sí, Mico. Sí. Estamos contigo. Muy bien, Mico. Te apoyamos a ti, reina el cabrito. Lo lamentábamos. ¿Qué se le va a hacer? Sí. Dice, ya hace tiempo había escrito un chico diciendo que no podía pasar al nivel 10 porque les bloqueaban, bajaban demasiado rápidos los bloques. Dice, pues, y yo dije, ah, ¿cómo que no se puede? Y terminé el 10, Mico. ¿Y qué pasó? ¡Quiero mi dinero, Mico! Dice... ¿Qué dinero? Yaridia. ¿Hagan por eso? Sí, Yaridia. Porque nos está descubriendo que los ingresos justamente de este programa son a través del Tetris. Sí que sí. Gracias, Yari. Ahí está, Mico, es muy mal llevado. Bueno, no creo que te haya solucionado nada, pero ahí sigue intentando. Andrés Ancibino es de Caracas, Venezuela. Hice un día antes de que el mundo se desintegre, probaría todas las drogas que existen y me acostaría con todas las mujeres que pudiese, bebería mucho y bueno, luego pediría perdón por todo lo malo. Es el, perdón. ¿Para qué sirve, güey? No sé, pero me imagino retirándose de una orgía con todos los cuerpos tendidos. Perdón. Ay, le pensé, señorita. Perdón, por favor. No me acuerdo de La Paz, Bolivia. Hola, no me acuerdo. Dice, me quiero quejar de las radios de mierda de este puto pueblo, donde el puto diablo perdió el poncho por arrecho pajero. Dice, soy de Tarija y de mala rana, estoy aquí jodido con el frío de la mierda de La Paz. Dice, la concha de la lora y no hay una chota radio aquí que sea capaz de pasar el programa. Pero ¿cómo no hay una chota radio? Una chota radio. ¡Chota radio! Sintonízanos al borde de la FM, casi llegando a la M y entre medio de los megahertz y los kilohertz. ¡Chota radio! Dice, no me vengan con que me joda por venirme aquí. Ay, esa era nuestra idea. Jódete por ir a La Paz. Dice, a ver si una radio se anima a pasar esto, ¿eh? La verdad, hay que ser de bolas para pasarlo. Chau. No creo. No me acuerdo. Muchas gracias por tu mensaje. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Kevin Galdomo de Huffo, Canareca. Hola, Kevin. Señor Lagarto, tengo dos preguntas. Una, ¿por qué las gringas les gusta usar la minifalda? Porque por más frío que esté afuera. Estas son mis teorías. Si tienes teorías, no las preguntas. No, claro, soy Abonaremos, en mitad por hueva, abonaremos a una de las dos teorías de Kevin Galdomo. A ver, déjale. La número uno es la siguiente. ¿Será porque se rasuraron la panocha y la quieren enseñar? ¿Y porque les gusta que le vean las piernas? ¿O porque cuando están en un club son más flexibles para bailar? Yo me inclino por una mezcla de las dos. No sé, póngale. Me inclino porque ellas quieren ir a un club y mostrar las piernas. Descartaría flexibilidad y descartaría muestreo de panocha. Yeah. Y está por llegar el profesor de la universidad, ¿eh? Con Canarica, y yo me quiero ir antes que llegue. ¡Por Dios! El profesor. Las minifaldas se han utilizado desde épocas remotas. ¿Desde época remota se usa la minifalda? Y las usan porque gusta y porque la ventilación es adecuada. Es adecuada, pero hace mucho frío en esta época. Pero la ventilación es necesaria. ¿Tú crees que...? Sí. Los hombres no se animan, pero yo he probado utilizar minifalda. Tengo miedo que voy. Gracias, profesor. Y está bien. Bueno, yo creo que todos deberíamos usar minifalda. A mí me daría mucho asco ver usted con minifalda, profesor. Pero sí, no, porque se me asoma. Si es un trabajo de campus, o sea, universitariamente está todo permitido. Un trabajo de... Si no, pregúntele a Yosafat. En la universidad todo está permitido. Yosafat. Preséntame una compañera de tu novia. Gracias, profesor. Lo veo pronto, ¿eh? Continúa el mensaje aquí luego de la intervención del profesor de Kevin Galdames, que dice: la gente que tiene fobia a meterse en una relación seria. Esto es para la doctora Mónica Galindo de Café. Bueno, ya que dice, bueno, cuando quieren una relación seria, ¿es por qué? ¿Por qué tienen miedo de meterse en una relación seria? ¿Es porque tienen fobia? No, es porque quieren joder. Que no se pueden meter quieren con coger sin problema. O porque siempre porque quieren pasar chido en cualquier parte. O porque y no quieren... los tienen atados. Dice, y cuando me refiero a una relación seria, dice, sería algo como novios. Bueno, él quiere ponerse de novio, pero parece que en Gringolandia... Nadie va a querer ponerse de novio contigo, que te estás yendo a la guerra con continuamente. Claro, imagínate, oh, mi novio... No, me voy para Irak. Cabrón, no hay que encañarse. Abrazándose, besándose, mostrando su virilidad al desnudo y compartiendo un rato agradable de sexo. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Onda de reporte aquí el puerto de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pásenla chido y ahí se ve, camarada. Díganme así. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Anthony de México, México. Hola, Anthony. Dice, quiero mega quejarme de los tripulantes de la María Tijuana porque no madrearon la mentada madre para mi exnovia, dice aquella, que ya no me pela. Así que no sean ojetes y manden esa mentada de madre porque la muy pendeja me dejó bien monstruo. Imagínense, les mando flores a la ingrata, ingrata, y dice, la condenada ni gracias me dijo. Me despido de la hermana república de Tianguistengo, esto es en México. Bueno, es que cabrón, fuimos piadosos, sí que sí, porque la mentada de madre tendría que ir dirigida específicamente hacia ti, pero vimos un pequeño pequeño problema en el sistema de comprensión. Póngale. Anthony, vamos a intentar ahora, a ver, si luego de decirte que no vuelvas más por aquí si no te cambies el nickname, porque ya tenemos un Anthony de Badalona, sí, España, sí, y puede confundir todo esto, Anthony de México. A ver si comprendes de esta manera. La morra ya no quiere contigo. La chica no te da bola. La dama te desprecia. La perra no quiere que le menees el rabo. La tipa no quiere perder tiempo contigo. Un garota no tiene corazón para ti. The kitty don't fuck with you. The cook nine milka. La zorra no juega más. La tortuga ha muerto. Se te piantó la mina. Se jodió la vaina. Mi mundo no quiere tus flores. La virgencita no te cumplirá más deseos. El balón se pinchó. Tu tabla no surfea. Tu carro se quedó sin gasolina. La limonada no tiene azúcar. Tu peluche fue devorado por la polilla. La chamaca ya no quiere tu paleta. Bueno, espero que te haya quedado claro todo esto. O sea, y si no te quedó claro, por favor, escucha la cinta al revés. Lagarto. Amonai. Norma que es mi taller de libro. Aurora, yo quería decirte. No quiero imaginarte. Yo quería decirte. ¡Ame! No. Sos un amor del pasado. Y yo tengo una vida por delante. ¡Ame! Verónica de Villahermosa, Tabasco, México. Dice, carajo, acabo de salir de la universidad. Carajo. Y he pasado a ser el índice de los desempleados de mi país. Y en mi casa. Bueno, pero eso es estudiado. Claro, cuando uno sale automáticamente, sí, de la universidad, sí, y entra a índice de desempleado. Póngale. Lógicamente, lo que hace el sistema también, muy pertinaz y perverso, es decir, y el doctorado. Ah, póngale. Y la licenciatura. Ah, póngale. Y así te pasas hasta los 55, 70 años, más o menos, estudiando, tratando de encontrar una explicación de por qué no encuentras chamba. Verónica, lo lamentamos mucho y sabemos que... Estamos contigo. Bueno, qué fastidio, ya he empezado a desesperarme. Lo peor es que piden experiencia. O sea, acabo de salir de la universidad. Saludos, los quiero. Bye, Jim. Dice Verónica. Experiencia, por favor. No tengo experiencia, acabo de salir de la universidad. Pero experiencia en algo. Pero es que no tengo experiencia. Quiero entrar justamente a este departamento que es de Relaciones Públicas y Humanas, sí, y Afines, porque yo estudié para esto. Me he pasado 7 años quemándome las pestañas, leyendo todos los libros y no tengo experiencia. Bueno, podemos tomarla. Muchas gracias, ¿eh? Es un caso bastante atípico. Sí, pero será una pasantía donde va a cobrar nada más que la mitad de sus viáticos. La mitad me lo tengo. Tiene que trabajar 18 horas diarias. Pero 18, o sea, yo dejo de tener vida social en ese sentido. Bueno, pero va a tener experiencia. No, sí, está bien. ¿Y por cuánto tiempo? 2 días, renovable cada semana. Puede llegar así a estar en unos 3 años, que ¿3? Es lo bueno de tener una experiencia. Pero 3 años. 3 años, y ustedes me pagan la mitad de los viáticos. Sí, y yo, o sea, iría a pérdida en ese sentido. ¿Lo toma o lo dejan? Bueno, lo tomo, pero 2 días, o sea, cada 2 días yo voy a estar pensando que ya me quedo sin trabajo. Póngale, sí. Pero, ¿lo toma? Vengo como de 500 lugares más donde tuve entrevistas y me dijeron... ¿Lo toma o lo deja? Bueno, está bien, lo tomo. Bueno, comienzo por los pisos. ¡Qué mierda! Rocío de Juliaca, Perú. ¡Ja, hola, Rocío! Dice desde... Bueno, quiero quejarme de ese Ollanta Humala que critica a los políticos de parlanchines y él no tiene ni plan de gobierno. Es un caradura, quiere gobernar a un país que ni siquiera su propia familia está unida porque su hermano también quiere ser presidente. Oh. Dice, ¿no les parece que es una tremenda tontería? ¡Que viva el APRA, carajo! Que así es un partido latinoamericano que se fundó en México. ¡Cabrones! Ahí está, Rocío desde Juliaca, Perú. Rocío, sí, diciendo sí, que si la familia no está unida... No puede estar unido a un país. Los devoran los de afuera. Y los ahora de abajo, de poco también. Ya están como devorando. Les felicito de antemano. Estoy divirtiéndome muchísimo escuchando sus programas. 2 seguidos, están buenísimos. Dos seguidos. Ahora a lo que iba. Tengo poco tiempo escuchándoles y desde entonces no he dejado de descargar los programas. Todo pasó por casualidad. Cuando investigaba algo sobre elefantes, buscando en el Google, dice, bueno, encontré una página que hablaba de algo de cambiar tu vida y me llamó la atención. Relacionado, elefantes, cambiar tu vida. ¿Cómo es esto? Hice clic y sí que me cambió la vida. Ahora me la paso un poco más contento. Todo gracias al divino niño elefante. Sí. Alabado sea, hermano. Alabado sea. A dejar su diezmo en la puerta. Alabarlo sea. Sí, alabar el elefante. Dice, y sus extrañas maneras de proceder realmente. Ahí les va una terrible pesadilla que tuve con el señor lagarto. Dice, ya les quiero tanto que hasta sueño con ustedes. Estaba en un lugar árido y frío. Ajá. Y como que flotaba un poco a cada paso que daba. Y cuando miré hacia el oscuro cielo, pues vi una pelota azul muy hermosa que brillaba ante mis ojos. Me di cuenta que era la Tierra y que yo estaba en la Luna. Y comienzo a ver hacia los lados y, para mi sorpresa, encuentro a la tripulación de la nave María Tijuana y me dije, estoy salvado. Cuando me acerco un poco más, veo a la muda lloriquear y a todos ustedes con una expresión de condolencia en las caras que solo me decía una cosa: alguien murió. Sí. Y comencé a, bueno, descartar a ver quién faltaba. Y vi que estabas tú, pirata. Ajá, la muda estaba llorisqueando. Estaba el Mico. Ah, sí, sí. Estaba Eliomar Tecolote de Boer. Ah, sí. Estaba Luigi el Sapo. Estaba Barry White. Estaba el Capitán Roger Vinilo, por supuesto. Sí. Estaban todos los marineros escoceses. Estaba la Rata Manda, inclusive la resucitada. Estaba la Oveja Parton. ¡He muerto! Estaba... No estaba el Lagarto. El lagarto había muerto. En realidad no había muerto, lo habían enterrado con la cabeza afuera. Ajá. Y entonces yo me acerqué preocupado y le pregunté, ¿qué pasó? Y él me dijo con la exacta voz de Don Manu Briceño: oye, cabrón, chinga tu madre. Sí, que sí, güey. Muy bien hecho, ¿eh? Y ahí me desperté. Bueno, cambiamos un poco el final del sueño este, porque en realidad era el viejo chiste de cierrame la cabeza. Una mamada absoluta. Pero bueno, para que aprenda este güey que de distraídos no nos gana. Bueno, la verdad no sé qué significa el sueño. Espero que ustedes lo entiendan. Espero les haya gustado. Un abrazo para todos. Se les quiere. Pasigan adelante. Andrés Ancibino, desde Caracas, Venezuela, República Bolivariana. Del mismo creador del conejo gay y de la perra prostituta, si los leyeron, dice, se le presento ahora el Hiper Mario, llegando con el loro, mi loro puteador se llama esto. Ajá. El loro puteador, que bueno, es una larga historia que le sacaremos más jugo en otro momento. Ha llegado Campanita, es un loro que putea. Sé que sí. Y quien ha tenido un loro sabe que los loros aprenden lo que uno les enseña y generalmente putean. ¿Qué onda, María Tijuanense? Aquí se comunica el Kefas desde New Jersey. Hola, solo Kefas. Para saludar y comentarles que un amigo que trabajaba en la bodega de ropa llamada Golden Silver me platicaba de un viejito cabrón llamado Valente Reyes, que es un pasado de lanza, que se la pasa mandoneando a todo el mundo y que incluso cuando te piden prestado dinero les cobra intereses hasta por haberlo interrumpido en su diaria tarea de rascarse los huevos, el muy mendigo. Dice, así es que por ahí les pido que le manden un chingo a su madre parte de Juanito, el de la mesa de empaque, y pues de parte de todo el warehouse. Aquí de paso les mando un saludo a Sergio, Eric y a toda la bola de cabrones de Golden Silver. No, cabrón, por favor, nada más le vamos a mentar la madre a Don Valente Reyes, pero en otro momento, cabrón. Chica su madre. Sí. Arcario es de Tarija, Bolivia, y dice, pendejos, quiero que le mente la madre tierra, al cabrón del fantasma, porque el hijo de su puta madre suspendió la emisión de su programa. Bueno, oh, fantasma. Fantasma, chinga tu madre, también para ti, ¿eh? Y bueno, aquí está justamente Vanessa de Tarija, Bolivia. So, por contacto. Tengo aquí a yo de Tokio, Japón, a otro, bueno, muchos. Vamos a la tierra. Llegado. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo llena de paz. ¿Llena de paz? De armonía. Armonía, justicia, igualdad, chale, equilibrio social, mira, sinceridad. Oh. ¡Va el carajo! ¡Va por el bulevar de los sueños rotos! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Y así avanzamos, amigos, rompiendo sueños y destruyendo también pesadillas. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Para Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. La 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Contacto. Shake. Radio Hendrix. Radio Mix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. En México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, hasta el siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero peinándose. Oh.